es de regreso a clase. Así es. Porque pues el día de hoy ya muchas universidades y preparatorias ya regresaron a sus labores escolares. Sí, ya hoy 8 de agosto ya mucha gente ya entró a la escuela, ya entró a trabajar, ya entró a hacer todo. Yo sé que algunos minutos todavía les falta y entran hasta el 20 y tantos de agosto. Sí, creo que la primaria y pues kinder y así. Pues, sí, porque también salieron más tarde, salieron como a mediados de julio. Nosotros como salimos desde junio, tuvimos unas buenas vacaciones. ¿Y qué creen? Entonces, ese es el tema de hoy. Y, por ejemplo, vamos a ver ciertos puntos de cuando uno entra a clases. Por ejemplo, nosotros ya entramos a quinto semestre. Ajá, el tema del día de hoy habla más relacionado a las personas que o sea, como estaban. Que ya estaban y es como el regreso. Sí. O sea, de que ya pasaste a otro grado, así vuelves a ver como a todos tus compañeros. Pero o sea, son las mismas personas con las que estuviste 2 años, entonces, ajá, entonces eso, de eso se trata. Bueno, en el primer punto, y creo que el más importante, es que estás como... Bueno, te encuentras como todo nervioso, pero también es como una emoción muy bonita el querer volverte a encontrar con tu abuelita de amigos, claro. Eso, la verdad, yo sí extrañaba mucho a mi querida Cosecha, ya se la saben. Y la verdad, pues, estaba como nerviosa porque decía, ay, no manches, ya los voy a volver a ver, y así. O sea, no son los mismos nervios de... El primer día que entras a la escuela, así, a primero, sí, pues. Claro que no le hablas a nadie, así. Ah, o sea, son nervios diferentes. Como de emoción, así como de, no manches, otra vez voy a estar con mis compañeros y el relajo y así. Bueno, yo soy muy callada, pero igual me hacen reír un buen y la verdad, eso sí, extraña mucho en mis vacaciones. Sí, yo también, la verdad, llegar y verlos es algo que te llena, ¿no? Porque la verdad... Yo sé que todos aquí tienen sus amigos, tienen su grupito con la persona que se juntan, que tienen su grupo de WhatsApp, así, todo el tiempo están hablando, ¿no? Pero la verdad es más bonito verlos en persona y ver qué onda, qué han hecho, qué han pasado, qué hicieron en las vacaciones, a dónde fueron y platicar muchísimo. La verdad yo creo que es algo muy padre y ya ves, ¿no? La típica que llega más flaca. No, esa persona que te humilla cuando llegas, sí, a la escuela y que dices... ¿Por qué comí todas estas, sí, vacaciones? Y de verdad, todos estamos impresionadas porque tenemos una amiga que... Saludos, Natalia. Saludos, Leti. ¿De qué nos escucha? Llegó súper flaca y así, la verdad, nos da mucho gusto porque pues ha evolucionado y esperemos que siga así. Hasta que nos humille más. Bien humilladas que andamos, pero bien humilladas, pero bien contentas por la Natis. No, bueno, a esto de el querer regresar y ver a tus amigos y ver como a tu bolita, sí. También viene otro punto como muy importante que se relaciona y es el punto de la criticada. Ah, sí, claro, que sí. Criticada. Y luego que entran los de primer semestre, así ya no se critican. No, no falta quién. Bueno, ese es otro punto, ahorita voy a decir, pero... De verdad que el llegar y empezar luego la bufadera así de que esta ya llegó más gorda, esta ya llegó más flaca, esta ya llegó más pelona, más teñida, más güera que nunca. Sí, esta llegó ya muy diplomática, la Mariela que me llevó con su libro de el diplomado de la maestría. Entonces, no, bueno, o sea, llega como el momento en que... La verdad, si llegas y luego lo empiezas a ver qué onda, sí, claro. No falta la que llegue y llegue muy en perra, ¿no? Ah, sí, ahí de diva, entrando ahí con sus lentes, platicando de todas las vacaciones. Que dice que se fue a Nueva York, que se fue a París. Que se fue a Puerto Vallarta, a la playa. Ah, sí, tenemos una amiga... Ay, que es muy linda, la verdad, que se fue a Puerto Vallarta de Spring Breaker. Y unas fotos que nos mandó bien chidas, encuerada y así. Pero muy bueno, la verdad. También, algo que nos pasa mucho es que entramos a quinto, a cuarto, a tercero, al grado que sea. Llegas con tus útiles nuevos, ¿no? Llegas con tus útiles, así, claro. Tus lapicitos los compras. Ese borrador, sí, ese lápiz, ese lápiz, que nunca vas a utilizar. Porque eso es en la universidad. Y aparte, te dura una semana, ¿no? Luego ya lo pierdes, ya no sabes dónde está. Porque cambiaste de mochila o lo prestaste, entonces... O la mochila nueva, los zapatos nuevos. Hoy tengo muchos zapatos nuevos. Mucho zapato. Mucho limpio. Porque ya después... Ay, Dios, pues ya uno nos vemos en destruida, llegamos a la escuela y sin maquillaje y los zapatos todos feos, en pijama. Nos hicimos un pijama a la universidad, la verdad. Y pues es padre, porque ya los que llegan muy bien perras maquilladas. Ay, yo no, verdad, yo no entiendo cómo hay niñas. Hay niñas que se paran como a las 5 de la mañana, yo creo, y se ponen a maquillarse y así el pinche peinado de salón con chino. Yo con el chino, ajá, con el quebrado. Con el, ajá, yo digo, no manches, o sea, ¿qué hora se pararán para poder peinarse así y poder tener ese look tan fresco? No, no fresco, porque digo, a veces se la plaste de maquillaje, pero sí, de verdad, las admiro, las respeto y ojalá que sigan así. Cool, o los que llevan con el cabello planchado. Sí, de verdad. O sea, no manches, no, su cabello. Yo quisiera ser así, pero pues nada más no puedo. No, no puedo. Ni peinarme yo puedo. Yo soy así. A veces me levanto y apenas tengo ganas de ir al baño y ya. Me cambio y vámonos. La que llega muy güera. Ah, sí. Ay, muy güera, muy blanca. No, estamos hablando de ti, Natalia, ¿eh? No, pues sí, de verdad, es muy padre llegar a la escuela. O la que, o también existen las personas que no llegan el primer día de clase. Ah, sí. Un saludo, César. Que no llegan a la escuela y así como de, después, a ver qué onda, que no sé qué. Pero bueno, ahorita regresamos con más puntos y que se sigan divirtiendo. Si tienen alguna cosa que decirnos, ustedes ya saben cuáles son las redes sociales, que es notus.com.mx y notusradios. Síganos también por todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, todo lo que tenga Notus, ahí síguenos. Estamos al pendiente siempre de ustedes porque ustedes son parte de aquí. Y continuamos con más de La Cosecha. Vamos ahora con una canción de Fan Blue que se llama Fanfarrón. Venimos muy, esta canción va a ser muy fanfarrón, llegado maquillado al screen. Vamos con esta canción y regresamos con más de La Cosecha. Para enamorarnos, vivir la vida sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. Son odiosas las comparaciones, pero tengo mis razones. Vas a ver que fue un error. En la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no. Que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la virgencita del amor. Empezando por tu amor. Empeñaste el alma por quererte y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme, no, no, no. Es que ahora sí que sabe amarme. Tantas promesas a los santos que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa La Cosecha, con este tema que me encanta, la verdad, me encanta, y es de regreso a clase. Sí, vacacioncitas, me la pasamos muy bien, ¿sí o no, Cleo? No me encanta regresar a la escuela, pero me encanta hablar de regreso a clases. Es muy bueno, la verdad, porque cada cosa que uno se encuentra de regreso a clases, como por ejemplo cuando uno entra, el típico que, ya soy de último semestre o de un semestre intermedio y voy a ver qué pesco, ¿no? Voy a ver qué veo de primero, voy a ver quién está guapo, quién está feo. Ya sé, no falta. La típica o el típico que anda rondando los salones de primero, sí, a ver qué hay. A ver qué pescan. De verdad, a veces me he puesto a pensar y digo, ¿cómo son, verdad? Que nada más una niña ahí a ver qué. O las típicas novatadas también, que ya haces todas las novatadas de los de primero, pobrecitos. No les hagan cosas feas porque ellos sufren. O también son muy pequeños. O también, hablando de eso, como que ya cuando eres de un grado mayor, como que dices, hay estos mocosos, sí, que no eran a la primera, ¿no? Luego, y saber que tú estuviste algún día en ese puesto. Sí. La verdad, sí. Es muy gracioso, la verdad, cuando ves ese tipo de personas que, luego se sienten superiores. No, yo soy la mejor o soy el mejor. Y la verdad, es muy divertido ver ese tipo de cosas porque los tipos típicos que se quieren caer bien a los de primero. Y luego la terminan cagando, como un amigo que conozco por ahí. Que quería, les voy a contar una anécdota. Esa es una anécdota muy, muy, muy buena. Estábamos nosotros en tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Fue hace algunos años. No se crean, estábamos ahí entrando a la carrera, entrando al semestre. Entramos de primer semestre también. Hicimos como un curso, ¿no? Hicimos la novatada. Y ya no, tuvimos un curso de inducción. Y no es cierto, tuvimos un... Bueno, sí era como un curso, pero no era de inducción. Plática, no me acuerdo. Sobre la anorexia, algo así. Entonces estábamos ahí. Un amigo, intentando ser buena onda, agarró y le dijo a otro chavo que era de primero, que acababa de ingresar a la universidad y estaba tomando fotos con una cámara profesional. Y le dijo, oye, ¿qué crees? Así no se agarra la cámara. Y el chavo se quedó así como de... Discúlpame, licenciado en comunicación, con doctorado y maestría en cómo tomar la cámara. En segundo semestre. La verdad, tercero. Desde ahí nos agarraron un novio que dijeron, estos, yo creo que se creen los más sabiondos, los que tienen la mejor, pues sí, el mejor agarre con la cámara, los fotógrafos profesionales. Discúlpame, trabajador de Kodak o así, la verdad, de Televisa, camarógrafo uno, camarógrafo dos, la verdad, los chavos así como que sacaron de onda. Nosotros le dijimos al chavo que no le dijera nada. Le dijimos, no le digas nada, por favor, de la cámara, deja que lo agarre como él quiere agarrarlo, pero ahí va y le dice, y todo. No, es que lo peor de todo, cuando él iba a decir, oye, no sé si agarrar la cámara, todos nosotros vamos a decir, nos acercamos a él de que no, por favor, no le digas nada. Más sin embargo, no le importó y le dijo, así no se agarra la cámara. Muy perra él. Entonces, la verdad, sí nos dio mucha risa y a la vez después nos dio tristeza porque ya no eran nuestros amigos. O sea, obviamente que no vamos a hacer amistades a la escuela, están de acuerdo, pero la verdad sí queríamos llevarnos bien con la carrera porque, pues, todos somos una hermana, parte de una familia. Pero me he dado cuenta que como que siempre el grado, o sea, por decir, como el que va menor a ti, el grupo que va menor a ti, como que siempre va a haber un odio. ¿Sí o eres? O sea, como que te puedes llevar bien con otros grados más arriba o más abajo, pero como que el que sigue de ti es así como... No sé, como que siempre debes... Sí, porque creo que odio, ¿no? Porque creo que dicen ellos que te sientes superior, que te sientes más inteligente o mejor en todo. Entonces, la verdad, créanme que nosotros siempre quisimos apoyarlos en lo que sea y todavía seguimos ahí el grupo de quinto de comunicación. Quiero apoyar a los de primer semestre, tercer semestre y hasta los de ahorita de séptimo también, cualquier cosa, ahí vamos a estar. ¿Y qué nos pasa en los primeros días de clases, Clau? Bueno, es que me siguen mandando que los que estrenan los útiles, ¿no? Sí. El primer día que llegan así como... Sí, te digo que luego lo pierden. Perras, o la mochila muy nueva y ya después... A la mitad del semestre ya está toda mugrosa, ya ni la lavadora ni nada, sí. El tenis todo roto. ¿Sabes qué? Ahorita que hablan de útiles nuevos, tengo un amigo también, el mismo que cometió el error de lo de... Justamente hoy llegó con una lapicera como del kinder, que está bien rota, toda descosida. Es un trapo, amigo. Y la saca el calcetín. Pero me lo porque todavía saca de ahí sus plumas. Ya está rota la lapicera, ya ni sirve. Pero todavía lo saca para presumirnos ahí sus plumas nuevas. La verdad, estamos haciendo una cooperación aquí en oturradio.com.mx para que nos den dinero, una donación para comprar una para nueva. Para comprarle una lapicera. Ah, de esos de... Ay, de la del centro, no importa. Estamos en Francisco Sarabia 292, Colonia La Moderna, para que nos traigan aquí. En la calle Paz. Sí, en la calle Paz, por favor, para que nos traigan sus donaciones, para una lapicera nueva para este niño que no tiene amor. Todas las ocasiones se la pasó de fiesta, alcohol. Dinero para irse a la playa, aventando el dinero para irse a la playa. Pero qué tal para pero la no pudo comprar una lapicera, aunque sea de esos de 10 pesos, como la que compró Mariela, que me dijo hoy, que sí. Le costó 10 pesos, muy bonita lapicera. Y no pudo comprar este hombre una lapicera digna. Ah, pero es un universitario. Ah, pero ya es un trabajador. Quiero decir eso. Sí. Esos amigos que trabajan y el primer día yo aquí traigo el cash. Yo pago los cigarros, yo pago el desayuno. Yo neta, pago todo. Se la rifan. Un saludo a ese amigo anónimo que se la rifó el día de hoy. No, bueno, ya, Gibran. Gibran, te mando un saludo. Ni tanto que se la rifó. Porque, no, porque yo estoy por el momento de pagar la cuenta. Él dijo, ay, no, yo aparte saco mi tarjeta y pues pago aparte. Y ahí nos salió debiendo 30 pesos. Pero bueno, ya había él pagado con su tarjeta. Qué bueno que le has pichado los cigarros, eso es lo importante. Gracias, Gibran, la verdad, te estimamos. Amigos, te amamos. Un saludo. Sigue así. ¿Ese Gibran trabajador? Me gusta. Sí, la verdad también hay muchos típicos chavos que ahorita entran y que ya están trabajando y están estudiando. La verdad eso también es algo muy padre porque pueden hacer las dos cosas a la vez. Y síganlo ustedes ahí luchando porque pueden hacer las cosas así, pueden, para que paguen su escuela o sus útiles o cualquier cosa. Yo admiro ese tipo de personas con todo mi corazón y espero que la neta sigan así de chambeadores y de estudiadores para que sean el orgullo de sus padres. Sí, está muy padre también como en las vacaciones que... Como aquí mi amiga Rubí o Rosy, que pues le echaron como que todas las ganas en las vacaciones para trabajar. Sí. Y pues yo sé que a veces es muy difícil, pero pues es muy padre, ¿no? Cuando ya como que ves la recompensa de todo tu esfuerzo y dices, no, sí, manches, ves tu dinero. Esto me lo gané yo y me puedo comprar lo que yo quiera y así. No, pues manches, qué chido. Pero bueno, otro punto muy importante de ese regreso a clases es que quieres llegar temprano porque pues ya sabes que quieres esa banca hasta adelante o la banca de hasta atrás y no quieres que nadie te la gane, entonces tienes que llegar temprano. Si llegas temprano, tú y mi puntual, la verdad yo llegué temprano y me sorprendí. Pero espero que había muchísimo tráfico. Sí, la verdad, hoy había mucho tráfico, como nunca. No, hoy querían llegar dos temprano. Por esa banca que te por esa banca. Sí, todo el mundo llegó muy temprano, la verdad, se había muchísimo tráfico. Pero la verdad, sí, todo el mundo ahí muy puntual. Uno que otro que dice, no, llegó 7:30, 7:40. Uno que otro que ahí se le pegó la almohada. No, pero... o por decir, llegas y así como de que... quiero apartar, ¿no? No falta también los que apartan. Sí, como si fuera que... Así como de no, como en el cine. Como si fuera banca 201 a Pedrito. Y ahí andas apartando el lugar. Sí, la verdad, sí, yo llegué y estaba mirando para todos los lugares. Hasta me senté en una banca de zurdos porque muy ahí, ya todos con su bolsita bien puesta. Y pues no falta esa persona que llega temprano y pero aparta el lugar. Claro, pero ¿sabes qué es lo que para me gusta? Para ella y para todos sus amigos. Todos sus grupitos, ¿no? Así todos juntos, ahí como muéganos, ya se podrán verse espacios solos, pero ahí los muéganos ahí siempre no, van a aparte estar. Otra cosa que siempre pasa y me he dado cuenta pues con nosotros es que por decir, como que los primeros días está adelante y bien atentos y sí. Así de que, ay no, yo anoto todo y ya después la plática y plática, el mensajito, el WhatsApp. Y a la mitad de semestre ya no traes pluma, ya no. La libreta se te olvidó, traes un desmadre de Amazonas, ya no sabes ni qué, porque al principio esas como separaciones, ¿no? Hasta coloreas, ¿no? Hasta colorear la portada. Biología, aquí matemáticas, así. Que ya no encuentras nada. Cuando son los exámenes, vale madre. No, las copias que andan volando ahí por todos lados en tu libreta sí, y también recuperar un apunte del primer día y ya no lo encuentras. Y ya después todos al final terminan hasta atrás en los lugares. Ya nadie quiere estar hasta adelante. No. Bueno, chicos, ahorita continuamos con más de La Cosecha. No se despeguen. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, notus.com.mx y Notus Radio. Y si tienen alguna idea, pues mándanosla. Aquí estamos a sus órdenes y continuamos con más de La Cosecha. Vivir la vida sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. Just get you where you are. Step to the beat of my heart. I don't need a whole lot. It's gonna be you eye to eye. Now that gave you the world, all we can share mine. I know I won't be the first one giving you all this attention. Baby, yes, I am. I just need somebody. Girl, I swear, I just need somebody to love. I need somebody, I need somebody. I need somebody, I need somebody. Every day, I bring the sun around. I sweep away the clouds, smile for me. I would take every second, every single time. Spend it like my last dime. Step to the beat of my heart. I don't need a whole lot. Over you, I defy. Despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Hola, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre. Y ya regresamos aquí a La Cosecha. Ay, tengo el volumen muy, muy alto. ¿Qué más, Claudia? ¿Qué más pasa en los primeros días de clases? Cuéntanos. Ay, me agarraron acá con el gallo. No se crean. Bueno, otro punto que es como muy triste. Bueno, ahorita que estaba platicando aquí con Rubí, con Buen día, con Dianita, que se encuentra aquí con nosotros. Di hola, Diana. Hola otra vez. Diana siempre está aquí con nosotros. Siempre nos apoya. Invitada especial, invitada de siempre. bueno, que ya cuando pues regresas, ¿no? Como otro ciclo escolar y estás como emocionado por ver a tus compañeros, shalala, shalala, y de repente te das cuenta que ya no hay tantas personas como con las que empezaste, que se empiezan sí. a salir, o pues ya no pudieron continuar en la escuela. Es triste ver cómo los grupos cada vez como que van disminuyendo o así, porque pues, creo que no, como que empezar todos juntos es como chido, o aunque te lleves mal con la persona, como que se sale y dices así de, ay, no manches, o sea, es tu carrera. Bueno, en este caso en una universidad dices, y es tu carrera, es como tu profesión ya para salir, y así que a la vida y así, y darte cuenta que ya cada vez como que son menos, pues la verdad sí... Sí te pone triste. Sí, hay cosas, por ejemplo, es lo que ahorita platicamos, hay situaciones que te entristecen, o sea, de personas que tú dices, no manches, le echaba ganas, era bueno, uh-huh. Y la verdad, o sea, son cosas que te entristecen y que la verdad no te gusta que tu grupo disminuya por ese tipo de situaciones. Pero la verdad, también hay otras personas que se van de la carrera porque quieren irse, porque no les gustó, o porque de plano no les gusta estudiar para nada. O de plano, no le echaron ganas en toda la carrera y faltaban y no hacían. O no es lo tuyo, a lo mejor no. Pero ya cuando vas como en ese caso, como nosotros quedamos en quinto semestre, pues ya es como más para allá, ¿no? Ya vamos de gane. Que como... Y sí te da como tristeza, ¿no? Saber que ya cada vez somos menos. Pero pues, bueno, igual a seguirle echando ganas. Y si ustedes están estudiando en su carrera, estudiando, ya sea prepa, secundaria, lo que sea, no se den por vencidos, o sea, cualquier cosa que tengan, cualquier problema se puede solucionar. Todo tiene solución en la muerte. Entonces, la neta, échenle muchas ganas, terminen sus escuelas, su carrera, lo que tengan que terminar. Y si no les gusta, pues cambien, pero sigan haciendo. La verdad, ahorita hay muchas personas y muchos profesionistas que están trabajando, están en el medio laboral, y la verdad yo a veces me sorprendo porque no tienen la educación básica o cosas que uno puede tener estudiando, echándole ganas, haciendo maestría, algún doctorado, alguna experiencia que puedas llegar a obtener, no la tienen mucha gente en el medio laboral. Así que échenle ganas, sean los mejores, supérense, y pues nada más es nuestro punto de vista. Sí, que le echen muchas ganas, porque pues de por sí la situación ahorita en nuestro país está como bien difícil, y más todavía cuando dejas de estudiar es muchísimo más complicado. Pero bueno, no hay que hablar tampoco de cosas tristes. Tan tristes, porque ves, otro punto muy importante es cuando ves como a tu horario de clases, dices, sí. Como nosotros, gracias, nuestro horario está bien chido. Pero el lunes, el lunes dices, ay, qué ganas de levantarme. El lunes sí es una, miren, les voy a decir, lunes que es una mentada de madre. Vamos 1:40 a la universidad, así se los pongo. O sea, me dijeron, bueno, les ponemos otra clase el martes, que el lunes no vengan a escuela. No, nos dejaron una clase, dos clases de 1:40. No manches, de verdad ir a la escuela, o sea, levantarte el lunes temprano, echarte el baño temprano, para irte, o sea, para ir nada más 1:40, neta, no manches, es súper difícil. Creo que se nos va a hacer muy complicado, pero bueno, esperemos encontrar pronto una solución. Si vemos el lunes a todos de pijama, es porque la neta, yo también lo haría. Y me iría de pijama a la escuela mil veces, porque nada, veo un rato, mi hermano, me baño, nada. No, así que dianditos todos mugrosos, como menos. Diana, ¿cómo ves? ¿Qué onda? ¿Te gustó el horario? ¿No te gustó? Cuéntanos a ti alguna experiencia, algo así, que te hoy en tu primer día de clases junto con nosotros. Bueno, día de clases, 1:30 de clases. Ay, no. No me gustó, porque ya estaba acostumbrada en primera a levantarme tarde en las vacaciones, a las 7 de la mañana entrar, todas desveladas pues. Bueno, hay más mujeres en el salón que desveladas. Este, y no, y nada más un ratito. Y luego el día lloviendo, no, sí, está súper bueno, aburrido. También de hecho, ahorita que lo comenta Diana, ese es un punto que creo que también es como muy importante. El que te acostumbras a levantarte tarde y de repente llega ese triste día de decir ya mañana entro a la escuela, ya regreso. Es como muy difícil volverte a acostumbrar. Yo ayer estaba viendo mi serie hasta las 3 de la mañana. Exacto. Y ya no me quería levantar. Por ejemplo, si lo que les decía, no les pasa que, por ejemplo, yo estaba ayer tratando de dormir, me puse a ver una película, no podía dormir, me quería dormir, no podía, apagué la computadora, eran las 3, no podía dormirme, 4, no podía dormirme. Y es que estás en el celular. Sí, de verdad, no podía. Así como con el ojo todo peloncillo ahí. Ajá. Queriendo dormir. Y hasta no puedo, que tu reloj vuelve a agarrar la onda. Y ya cuando lo agarra, ay, vacaciones. Ay, Dios mío. Extraño, ¿por qué, señor? Ya mejor llévame. No, pero la verdad, fíjense que no es cierto. Este semestre, no es cierto, dice, no, no es cierto. Este semestre es corto y pues a ver qué onda, a ver si lo superamos. A ver. Y si ustedes también les pasa como nosotras, no se preocupen, échenle todas las ganas. Mira, ya llegar ahí, ya de con la lagaña, vuelvo ya al cotorreo, ya te le vean a más, yo como de entonces pues a vivir la vida. Otro triste punto, bueno, más o menos, es cuando es pues tu horario y también ves los maestros que vas a tener el siguiente semestre y entonces te das cuenta que está tu maestra favorita. Ay, sarcasmo. No, la verdad, al menos a mí en mi grupo nos tocó una maestra que el semestre pasado nos pasamos discutiendo nada más por un maldito viaje a no sé dónde. Todo el semestre, todo el bendito semestre. O sea, si me preguntan qué vi, vi lo de un viaje. ¿A dónde? Y les digo después porque nos puede estar escuchando. No, no es cierto, pero la verdad, o sea, yo siempre he dicho, no, hay maestros que nacen por vocación, bueno, tienen una vocación, pues que nada, lo hacen por tener dinero. Y la verdad, si yo estoy pagando un servicio, me gustaría que los maestros me enseñaran y me llevaran por el buen camino, como se debe decir, y que te enseñen la verdad lo que es la vida laboral, no nada más ahí enseñarte por enseñarte. Y bueno, esta maestra, la verdad, sí, pues bueno, no tengo más que decir, sin comentario, la verdad. Sí, pero pues bueno, echarle ganas. Más vale estar de este lado con toda la hipocresía, estar del otro lado en extraordinario. Más vale pájaro en mano. Pájaro en mano. No, bueno, eso okay. Se le dedico a los chicos. Chicos, más vale pájaro en mano que andar ahí embarazando a las chicas. También, ¿qué creen? Hay maestros después que se la pasan, no llegan, ¿no? Hola, muy buenos días, el maestro tal. ¿Y qué creen? Tengo titulación en Harvard, tengo un doctorado en Hollywood. O sea, tengo que decir un buen de cosas. Y uno así como de, ah, órale, ¿y qué estás haciendo aquí de maestro? ¿Qué onda? Te presumen su vida, que estudian en el TEC de Monterrey, que gastaban los miles de dólares. Y la gente, pues qué chido, ¿no? Pero también se la pasan presumiéndote todo el tiempo, todo sí, lo que hacen. Sí, es como de que, yo acá vengo de Europa y viajé por todo el mundo, soy un fotógrafo. Ajá, y mis hijos estudian en el papá me bautizó. Ajá, sí, claro. O sea, que dices así como de, no manches, relájate, o sea, y así como de, ay, bueno, pero pues terminé aquí trabajando. Pues terminé aquí trabajando con un sueldo de 40 pesos la hora. Y él me pagó 25 pesos la hora, pero soy feliz con muchos títulos. Bueno, pues bueno, quiero aprovechar este silencio que tuvimos. Este breve silencio. Porque estoy como, muy feliz por mi novio, porque me acaba de dar una noticia de que está embarazado. No. ¡Felicidades, Ala! De que ya le bajó. ¡Bravo! ¡Bravo, amor! No es cierto. Qué bueno que no está embarazado. No, lo que pasa es que, lamentablemente, mi amor estaba desempleado. Y ahora le pedí una canción triste, permítanme. No, y ahorita me acaba de avisar que ya le dieron el trabajo que como que él tanto estaba esperando y así. Entonces, no manches, me llena de felicidad saber que ya luego van a terminar. No, sí, te dan, no es cierto. No, que duren mucho, la verdad. Estás en mi lista de enemigos. No, de verdad, que duren muchísimo tiempo, que se casen, no. La madrina de Ropón. Ya te dije que hacer la madrina y con quién. Ya tengo la pareja Rubí para mi boda. La verdad, muchas felicidades, Alan. Qué bueno que tienes tu empleo. Sí, muchas felicidades. No lo dejes ahí a la desidia. Tú puedes, eres un chingón, te lo he dicho muchas veces. Y échale ganas para que tú y Claudia salgan adelante. Y por este hijo que llevo en el vientre. No, mi amor, muchísimas felicidades. Lo amo muchísimo y, verdad, me llena de gusto esta noticia. Y yo sé que tú vas a poder porque eres súper, súper fregón. Y te amo mucho y siempre, siempre te voy a estar apoyando. ¡Ay, Dios mío! Le mando saludos a mi prima Angie, que me está escuchando también. Saludos, Angie. Hola, Angie. Está embarazada y va a tener un bebé ya en octubre, primero Dios. Felicidades. Vamos a organizar el baby para que todos... Bueno, los invito por aquí, por notas, para que me lleven regalos. Queremos ver. Sí, la verdad, estamos muy contentos organizando el baby y esperamos que nazca todo bien, que esté hermoso mi niño. Y la mucho y muchos saludos a todos ellos y a toda la gente que nos escucha, como Natalia, Durán, Mariela. También le quiero mandar un saludo a mi amiga Dani, que hoy fue su primer día de clases ahí en Guanajuato. Estoy muy emocionada por ella porque es algo que ella esperaba desde hace mucho tiempo y me da gusto saber que ella está allá y todo. Igual nos sigue escuchando, ella ama el programa y no se lo pierde. Entonces, de verdad, muchísimos saludos y todo el éxito, Dani. Felicidades a las pedas. Así es. Tiene que mandar un saludo a alguien en especial, a alguien que te comente tus fotos en Facebook, que ya vi quién es. Así que por eso te pregunto, porque ya vi quién es. Bueno, saludos a Dani, cierto, no voy a decir nada. A que me comente. Sí. Y si no tienen a Diana, no, gracias. Síganla, aparece con... Como ya no nada, búsquenla y ahí es una persona muy guapa que les va a llenar de... Miren, es sexóloga, es licenciada en comunicación, sabe todo lo de fetiches sexuales, posiciones, besos negros, todo lo que se les ocurra, sabe ella. Entonces, búsquenla y la verdad van a estar muy felices y también muy contentos. Escribo. Yo también escribo. Ah, también escribe. No, bien escribe de una manera increíble. O sea, la verdad, es una persona que tiene un talento maravilloso. Yo la admiro mucho. La verdad, estoy muy contenta de compartir un salón de clases con ella y compartir 4 años, primeramente Dios, con ella. La verdad, es una persona que admiro mucho y que voy a ir a que me firme mis libros cuando está ahí firmando ahí en Gandhi. Ahorita yo me voy a tomar una foto con ella para cuando sea famosa, porque como para nos abrirla, ajá, sí, y decir, ay, aquí con Diana. Aquí con Diana. La vamos. No, sí, ahorita regresamos para ya despedirnos. Vamos con una canción de llamadas y recién comienza la cosecha. Solito se dará tiempo para enamorarnos y vivir la vida sentados. O si quieres, baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. Play. Sir. Y bueno, amigos, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa La Cosecha con este tema tan bonito que me gusta mucho. Bueno, nos divertimos mucho, la verdad. Yo extrañaba muchísimo compartir micrófonos con Rubí. No, Angel, les veía muchísimo. Y pues bueno, ya estaremos más aquí al pendiente aquí todos los lunes, ya se la saben. Una y media. Notus.com.mx. Eso se lo sabe la Rubí más. No, y pues bueno, lamentablemente ya se acabó el programa del día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes, compartir experiencias, momentos, reírnos y recordar. Siempre es un placer hacerlo aquí. Y pues solamente pues echarle ganas siempre en cada semestre, echarle todas las ganas, ir con toda la actitud, aunque nos caigan gordos los maestros, aunque no nos guste nuestro horario, aunque tengamos mil dificultades, todo este esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy un día va a valer la pena. Y entonces pues a darle, aunque nos dé flojera levantarnos a las 6 de la mañana o así, pues ir fodongas, tampoco es necesario ir con todo el glamour. Pero sí, pues echarle todas las ganas, ir con toda la actitud para que todo pueda fluir. Y pues bueno, esto por mi parte es todo. Le mando saludos a mi novio, a Natis, que le quiero mucho, sigue así, al más fiestero de los fiesteros y más perra, a mi amiguita, ya sabes quién eres. Puerto Vallarta. Chica Puerto Vallarta. Chica Camarón 2016. La Orquestada 2016. Te queremos. Y por ti la escuela es súper, súper divertida. Y pues bueno, los espero el próximo lunes en punto de la 1:30. Los quiero mucho. Bye, bye. También a ti. Maldito brócoli. Malo colibrí. No, pues muchas gracias por invitarme otra vez. Espero seguir viendo. Sí, Diana, aquí es. Sí, Diana, aquí está siempre aquí al pendiente también del programa y siempre nos apoya aquí para también dar su punto de vista y todo eso. Muchas gracias, Diana. No, a ustedes, y pues igual a echarle ganas este semestre. Así es. Bueno, pues para mí fue un placer estar un día más con ustedes. La verdad, ya les enseñé un montón, no saben cuánto. Me dio mucho gusto regresar aquí a Notus y platicar con ustedes, hacer radio, que es mi pasión. Espero volver el otro lunes y seguir con más de esto, que es diversión, programa y reírnos como siempre. Entonces, no dejen de escuchar el programa La Cosecha. Lo esperamos aquí todos los lunes en punto de la 1:30. Y el próximo lunes traemos mucha sorpresa, la verdad. Este concepto, de verdad, lo estamos cambiando completamente. Traemos muchas cosas más nuevas, más bonitas, y se van a divertir completamente. Así que no dejen de escuchar La Cosecha todos los lunes en punto de la 1:30 por notus.com.mx. Yo soy Rubí y me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta luego. No matter what you into, no matter what you see.